Bueno, con esa tos del churros, abrimos este primer capítulo del podcast que aún no tiene título y en el que vamos a hablar de las cosas que nos gustan y ya veremos de qué vamos a hablar. De eso vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar. Así que vámonos presentando. Yo soy Jaime. No sé qué más decir de mí. Lo que dije antes, supongo. Soy traductor, hago video, hago foto. Me gustan las pelis, me gustan los libros. No me gusta el deporte. Ahora... Me gustan las mujeres. ¿Tú eres? Yo soy Roberto. En el micrófono, por favor. Yo soy Roberto Ramírez. A mí, ¿qué me gusta? Me gustan los libros, me gustan las pelis. Me gustan las figuras de acción, me gusta coleccionar figuras de acción, sobre todo si son viejas. Y escribo. Creo que ya dije que era escritor. Asumo que... ¿No? ¿Y de eso vives? No... No, pero vivo de actividades relacionadas con la literatura y la edición. Entonces, sí, pero bueno, son cosas que ayudan a pagar las cuentas. De ahí, lo que escribo, me sirve para vivir. Ah, muy bien. Yo soy Vivi. Me llamo Viviana, pero nadie me dice Viviana, todos me dicen Vivi. Yo te digo Vivi. Viviana. Nunca me dices Viviana. Claro, no. Me dice mi papá cuando está enojado. Me dice, Viviana, venga acá. No, soy historiadora. Trabajo en una universidad dando clases. Me gusta, obviamente, la historia. Me gusta investigar historia. No sé tanto de historia. El Jaime sabe más de historia que yo. Pero me gusta investigar historia. Me gusta la literatura. Me gustan los perritos, me gusta la música, creo que un poco de lo que le gusta a todo el mundo. ¿Y te gusta hablar, no? No, soy una persona de pocas palabras, no soy conocida por hablar de más. No, todos los historiadores hablamos mucho porque tenemos que hacerlo, es nuestra profesión, así que hablamos mucho. Eso. Hola, yo soy Carlos Celi. Soy periodista, soy dibujante, disque, hago caricaturas, hago historietas, escribo crónicas y me encanta la música, básicamente, y la radio. Es el más ducho en esto de la radio y la transmisión. Soy el único increíble. Que no se rió cuando a mí me cogió el ataque de nervios. Estuvo buenísimo el ataque. Antes de empezar tuvimos un ataque de nervios, de risas de las dos chicas sobre todo, y que de ahí se contagió a causar estupidez generalizada en la mesa. Esperemos que no se repita. Y por ahí nos falta alguien. Sí, yo soy Daniela. Yo soy abogada, soy antropóloga. Trabajo en una fundación... y me gusta mucho la música y me gusta mucho la literatura. Veo también como mucho cine y tele, demasiado tal vez. Y eso. Le gusta hablar del trabajo también, pero eso vamos a tratar de no hacerlo aquí, ¿no es cierto? Cuando tratemos el workaholic. Sí, va a haber un especial workaholic. De workaholics, sí. Que va a ser, claro. Que nadie va a asistir si no solo él. Hosting, claro, va a ser con hosting, Daniel. Perdón, pero yo dejé de trabajar a las 5:30 ya que el Carlos seguía trabajando hasta hace 5 minutos. ¿Quién dice que yo trabajé? No sé. Claro. ¿Quién dice que no era el clásico porno que siempre está viendo en el teléfono? Puede ser. Y bueno, mi idea era más o menos que... Nos juntemos cada cierto tiempo, cada 15 días tal vez, para que no moleste a nadie. Y hablar de las cosas que nos gustan, de las cosas que están ocurriendo en la semana, en ese tiempo, que es lo que hemos visto de chévere. Más bien que no sea guionado, sino que conversemos como solemos conversar siempre, que yo cacho que al menos a mí me parecen ustedes todas personas muy interesantes. Y seguro va a haber gente por ahí que les va a parecer lo mismo. Y eso. Además, aprovechar las habilidades... naturales de gente como la Vivi, que puede hablar sin parar por décadas. Lo peor es que acabo de descubrir que tengo algo de... ¿cómo se llama? Pánico escénico. Pánico... Microfónico. Microfónico, porque generalmente nadie me calla, pero ahora tengo un poco de cosa cuando tengo que hablar. Quizá deberíamos hacer esto más seguido. Sí, deberíamos tal vez... O yo cacho que tal vez el Churros debería pasar con un micrófono por la casa todo el tiempo. Uno de Fisher Price. Para asustarle. Y bueno, ¿alguien que quiera hablar de algo? Momento incómodo, ¿no? Estábamos hablando cuando la gente habla mucho. Cuando la gente habla mucho y no habla en el micrófono. Cuando la gente no habla, es que no sabía si era unidireccional. Es cardioide, pero cardioide. Sí, tienes que acercarte. Ya, está bien. ¿Qué es cardioide? cardioide, los micrófonos tienen diferentes patrones de recepción. Entonces hay los omnidireccionales, como el que estoy usando ahorita, pero porque no tenemos ninguna otra opción, que reciben el sonido de todos lados, de todas las direcciones, como su nombre lo indica. Después hay los cardioides porque tienen una forma como de corazón que se proyecta de donde sea que está la... ¿Cómo se llama? La cápsula. Ajá. Entonces tiene una forma de corazón y si es que te mueves fuera de eso, entonces ya no se escucha tanto. Y el que tiene la Dani U es un hipercardioide o le dicen de escopeta, shotgun. El multidireccional que le llaman también. Es que es, claro, extremadamente direccional, digamos. Entonces, si la Dani se mueve un poco de un lado al otro, ya no se le va a escuchar. No, el unidireccional. Unidireccional, perdón. Extremadamente sí, unidireccional. Exactamente. Claro, frente al micrófono. Quieta. Es que quedarte quieta. Claro. Quedarte quieta. No, y con eso concluye nuestra edición. Podemos hablar de los micrófonos cardioides. No. Bueno, y esa fue la sección técnica auspiciada por Viviana. Bueno, es difícil. Siempre que te preguntan, bueno, ¿y qué más? Como que... Claro, es tan fácil salir con un tema, entonces por ahí alguien tiene que contar. Bueno, yo estoy emocionado, ponte que esta semana vimos una peli que recién creo que la subieron a Netflix, que es sobre Hitler en el mundo actual. Se llama, ¿cómo era? Vos churros lo sabes. Ha vuelto, está basada en un bestseller alemán, de hecho. No. Sí, en inglés creo que le ponen Look Who's Back o He's Back, alguna cosa. He's Back, sí. No me acuerdo. Me gustó mucho. Una peli alemana que explora cómo, qué pasaría si Hitler... Viaja en el tiempo misteriosamente y asoma en el 2014 o algo así, o 2012, sí, se supone que es de libre. Sí. Y asoma en Alemania mismo. Y después, extrañamente, encuentra rápidamente su ritmo y empieza a hacer campaña. Venga, pero spoiler alert. Ah, no vamos a hablar de nada. Tal vez podría. Bueno, pero no considero que es spoiler porque ese es como el argumento base de la película y así está en el tráiler y todo. No, y lo que decíamos el otro día, si alguien va a escuchar un podcast y de repente spoilereamos, hay que decir, sí, aguanten. Sí, vamos a advertir. Pero yo no considero que lo que dije era advertencia. Porque tengo que decir que el Carlos Celi tiene una noción muy particular de spoiler. Y entonces, si tú le das algo de información, te dice, no. Es de las personas que confunde sinopsis con spoiler. Claro. Le dices, en esta película hay personas. Y empieza a gritar. No, están exagerando. Yo pienso que el spoiler se puede dar de muchas formas y hay que respetar a la gente. Si es que no quiere nomás saber de más allá del... ¿Estás hablando de las pelis o de tu trabajo en la cama? Y vos eres igual o peor que yo. No, sí, yo soy... En la cama, no me entiendes. ¿Cómo hemos controlado el asunto? No, pero bueno, a mí lo que no me gusta últimamente es ver trailers. Como que ya decidí que si ya voy a ver una peli, sé que voy a ver una peli de cualquier forma, entonces no me gusta ver el trailer porque muestran demasiado. Hay esta tendencia horrible ahora de mostrar demasiado en el trailer. Y son trailers de 3 minutos y medio. Sí. Y digamos, por ejemplo, hablando en cinematografía, digamos, los mejores planos, los más elaborados ya están en el tráiler. Entonces ves la peli y ya, no sé, me parece que no causa mucha emoción. Y a veces, en cambio, porque cuando yo era chamo, en cambio, me encantaban los tráilers porque ahí decidía qué iba a ver. Ahí decía, esta peli me encanta y como que me emocionaba y así como que mantenía en mi mente, digamos, un calendario de qué es lo que va a asomar en el cine y qué es lo que quiero ver. Pero como ahora hay esto de que te muestran todo, te cuentan toda la historia, te cuentan hasta las vueltas de tuerca y todo. Entonces, no, ya no me gusta. Veo como 5 minutos y si me gusta la onda, digo ya, ok, eso voy a ver. Y de ahí cierro los ojos y me tapo los oídos y no veo. Sí, pero, o sea, no digo que esté mal, por supuesto, pero es sospechosamente complicado a veces hablar con ustedes dos. Porque es como, bueno, ni sabes, esta peli salió y trata sobre... Entonces... Nada, uno no puede compartir la alegría. De hecho, no sé si han visto, hay un sketch de Key & Peele que está en YouTube que se llama Spoiler Alert mismo. Si pueden, mírenlo. Me suena. Es claro. algo similar a lo que pasa. Ah, que después nadie puede decir nada, sí, y que están en unas parejas, nada, ¿no? Exacto. Dos parejas nadie de la mesa. No puede decir nada. Y por supuesto, está bien, ¿no? Cada quien tiene su derecho de decir lo que quiera, de ver lo que quiera, pero es como uno se siente solo de no tener con quién compartir esas cosas. Claro, porque la novia con la que vives, ¿no? No. No, yo clasifico los tipos de trailers. Es que hay el teaser, que es el chiquito ese, que bacán, yo me lo banco frescazo. De ahí el primer trailer también me lo banco, porque no dicen mucho. Uh-huh. A veces hasta el segundo, pero ahí ya dicen más. El tercero, para los que no les guste el spoiler, no tienen que ver. Porque casi siempre el tercer tráiler, porque siempre salen así. Teaser, sí. Tráiler 1, tráiler 2 y el tercero. Sí, sí. En el tercero te... El tercero te hace toda, por poco, toda el resumen, sí, de la película. Entonces eso varía. Por ejemplo, de una película que me interesa mucho, yo veo máximo hasta el primer tráiler. O hasta el segundo, ya si no fue muy denso. De una que no me importa mucho, ahí sí yo soy más fresco y veo, puedo ver hasta el segundo, hasta el tercero. Como nos pasó con Independence Day 2, que exacto, era como, veamos de exacto. La exacto. Entonces, dependiendo del grado de interés de la película, yo veo desde el teaser hasta el tercer tráiler. Y lo que sí, por ejemplo, yo opino que el tráiler de Batman vs. Superman estuvo de más. Sí, ok, ahí creo que coinciden algunos. Ahí creo que había mucho spoiler. Y es porque lo que ya en el segundo tráiler, creo que fue, ya le pusieron a este señor Doomsday y toda la vaina. Entonces, ya te están contando toda la película. Claro, incluso si no le ves hasta adivinando la sombra que sale por detrás, como ya les ves juntos, dices, tiene que ser ese man. Por ahí querías decir algo. Yo, la verdad, no discrimino trailers. Eso es lo que yo digo. O sea, yo veo todos. Yo estoy... Plural, Daniel. Claro, la abogada. Abogada. Ya nada. Pero no discrimino, más bien yo soy de esa gente que está como que esperando el tráiler y el rato como que sale algo. Por ejemplo, ahorita estoy emocionadaza con X-Men, la nueva de X-Men. Porque cuando era muy... Cuidado, le dices al Jaime algo. Chuf. Bueno, para mí... Bueno, gracias, no, ahí nos vemos. Jaime. Habrá nueva de X-Men. Jaime. No te acerques mucho al micro que salen, saturas también. Salen los X-Men. ¿Sabes qué? No, les cuento algo que sí fue un poco triste respecto a eso. Que yo tenía un punto y lo iba a hacer. Sigue. La verdad. O sea, la verdad es que, claro, para mí, por ejemplo, esta película de X-Men es súper importante, digamos, porque el villano es el villano que me daba miedo cuando era bien chiquita. O sea, yo de chiquita le tenía pánico a ese man. Pero pánico. Churros, ¿sí? Pero le tenías miedo tú. Al apocalipsis de los X-Men o al apocalipsis de la Biblia. Yo le tenía miedo al apocalipsis, o sea, claro. a la mujer que daba luz y entonces como es tan denso para un niño y un niño. A la maternidad. Pero... Yo no entendía el pensamiento simbólico, o sea, los simbolismos de eso. Y entonces mi hermano me hacía tener miedo también de que ya viene el fin del mundo y el apocalipsis y era tenaz. Entonces, pero creo que la Dani, quería terminar un punto, ¿no? Dejémosle que se refería primero que nada al apocalipsis de X-Men. Exacto, se refería al personaje para el apocalipsis, ¿no? Sí, al apocalipsis de X-Men. Es que era bien pequeña y no había como nada más mucho que le tenga como... Como muy consciente el miedo, pero bueno. ¿Pero por qué tenías miedo al apocalipsis? Porque nunca le ganaban. O sea, como cada vez que salía era como los digamos, los episodios más densos y los episodios más feos eran cuando salía él. Porque era como, contra este no te das. Hablamos de la serie de Fox Kids. La animada. Sí, la animada. Pero bueno, una vez sí le ganan. O sea, lo dejan como congelado. Pero el tiempo. Todos vimos esa serie. Sí, pero es que yo era muy pequeña. Entonces yo, primero no era que le estaba siguiendo como religiosamente todos los días que salía. Y segundo, como tengo la impresión, digamos, de justamente de eso. Pero la nota es de este. Entonces, claro, para mí X-Men, el rato que vi como que iba a ser sobre Apocalipsis, me pegué la emocionada. Y ahora cada vez que sale, pero así como cualquier cosa, yo la veo y... Y claro, o sea, sí, hay unas como tomas súper interesantes y sí, ahí como están sacando ya como un montón de cosas. Pero para mí es como, tengo que verlo. Y yo no voy a discriminar. No, y voy a ir eso feliz. Eso me parece buenísimo también, o sea, cada uno ahí. Claro, cada uno vive la experiencia como la quiere o la potencia como la quiere. Yo diría que estoy en un punto medio. O sea, igual que la Dani, no me importa que me hagan spoilers. Porque, y de hecho me han hecho algunos de libros, no solo de pelis, porque creo que el rato que ves la cosa es así como, lo ves por primera vez y como que cobra sentido, que el tráiler está como cortado, entonces como que te da una sensación de que estás viendo algo por primera vez, obviamente. Pero lo que no entiendo es cómo a veces en los trailers usan las mejores escenas que podrían generar una, así como... una sorpresa brutal. Por ejemplo, en la tercera de Batman, sí, de las últimas, te iba a decir, claro, cuando hay una gran escena de que se cae el piso del estadio. Es como, guárdese en esa escena, porque cuando vas a estar viendo la peli va a tener más sentido. Entonces, como que siento que buscan, o sea, el tráiler dejó de ser el tráiler para llamar la atención y buscan mostrar la espectacularidad, no sé, de los efectos, de, y se pierde la idea de voy a sorprenderme. Sabes que justamente con ese ejemplo que tú das, a partir de ese tráiler, yo empecé a ser cuidadoso con los tráilers. Antes no era tan cuidadoso, pero a partir, ¿qué año fue? ¿2010? ¿2011? 2012. Sí, bueno, yo incluso antes. A partir de ese tráiler, yo era más fresco, pero ya me mostraron la mega escena que me encantó. Pero ya cuando sucedió fue como, O sea, no fue el mismo impacto, como vos dices. Y a propósito de esa peli, justo, si no me equivoco, es justo con esa peli que se inaugura la cuestión del tercer tráiler. Porque antes era teaser y dos trailers. Y más bien fue con The Dark Knight Rises que sacaron un tercer tráiler, o sea, el cuarto, porque era patrocinado por Nokia o una cosa así, MTV. Entonces, y en general solo me jalo el teaser, la verdad. Como que teaser de ahí, gracias, y máximo. Pero ponte con X-Men me pasó extremo, porque yo en cambio no quería ver nada. Y siempre que medio suena el tráiler, ya me tapo los oídos, cierro los ojos. Entonces no sabía nada. Obviamente ya sabía que es Apocalipsis por la saga y todo eso. Pero un día iba al cine tranquilamente a ver alguna otra peli. Y ¡zas! Los cartelitos de estos que son como recortados de cartón. Y ahí todito el cast, digamos, de X-Men. Y yo ahí recién bautizándome que salían un montón de personajes. Javier. Y era como, no, quería que sea la sorpresa. Y el Javier también. Y vi el Javier pelado y todo. Claro. Como, no. Pero digamos que mi aversión a lo de los trailers, que el Churros no entiende, es que yo he tenido tal vez muy, muy buenas experiencias, o alguna de mis mejores experiencias en el cine ha sido de pelis que solo sabía el director, o solo sabía el título, no sabía absolutamente nada más. Y después vas y vas descubriendo la peli y a veces no tienes idea ni de qué está pasando al principio de la peli, y es, para mí es fascinante esa experiencia de por primera vez. Sabes que yo coincido contigo, de las mejores pelis, o sea, que no he sabido absolutamente nada, que me han dicho, vamos a ver esto, y yo, ¿cuál es? Y todo el mundo sabe cuál es. Y he salido maravillado, porque ni siquiera sabía la trama, ni la cine, nada, nada. Eso una. Y dos, cuando yo vi, es un ejemplo de una peli que no fue tan buena, que fue Los Simpsons, la película de Los Simpsons. Ya, cuando yo la vi, la primera vez que la vi, no, solo había visto un tráiler y nunca vi la parte del cerdo araña. Pero luego me dijeron que esa parte sí salió en el tráiler. Yo cuando la vi, me maté de risa con lo del cerdo araña. Era el mejor chiste de la peli, de hecho. Y yo, ja, ja, ja, que no sé qué. Y todo el mundo, ah, sí, qué chistoso. Y de repente me dicen que ya habían visto. Claro, igual no podía la risa. Claro. Entonces yo nunca la vi. Y me reí full, así me maté de risa con lo del cerdo araña. Entonces es un ejemplo tal vez de que el tráiler a veces te friega. Pero también tiene que ver con el impacto que tiene el YouTube y eso. Porque antes, cuando ibas a descubrir las pelis en el cine, o sea, no antes en el YouTube y tal, debe haber sido mucho más interesante ver un trailer. Y yo cuento algo muy vergonzoso que me pasaba, que de pequeña, además de tener miedo al apocalipsis, que me pasaba a mí también lo que vas a contar. Tú veías en el periódico y entonces decían, generalmente eran dos películas seguidas, ¿no? Y entonces decía trailers, sliders 1, trailers 2 y la película. Y yo decía, ¿qué peli tan buena tiene que ser trailers? Primero tiene dos y luego la presentan todo el tiempo. En todas las funciones. Nunca salía de cartelera trailer. Yo también pensaba que la película trailer era una bestia. Yo le preguntaba a mi papá alguna vez, me pregunté, como, ¿qué es trailers, papá? ¿De qué se trata esa película? Y me imaginaba y me recordaba a una peli que vi con mi papá mismo, que era con Sylvester Stallone, que iba haciendo fuercitas por la vida en un tráiler. Y yo creía, creo que es esa que siguen dando increíblemente. Y es la 2, ¿cachas? La 2, papá. Y eso les pasó hasta los 25 años, más o menos. Algo creo, así, ¿no? Ayer. Sí. Ayer supe. Ayer le contamos a la Vivi que nada que ver. No. Más bien, yo tengo como una experiencia completamente diferente. Yo tengo como la costumbre a veces de sentarme, cojo el YouTube, abro el YouTube y me siento a ver trailers para ver qué voy a ver. Y así más bien he descubierto un montón de películas que, primero, que en los cines de aquí nunca pasan, porque nunca van a pasar. Y yo lo hacía con más esfuerzo, hacía lo mismo. Hipster alert. No, cuando había las conexiones de 56K, hacía eso mismo. Así como, bajarse, porque en esa época tenías que bajarte los trailers de internet. Uh-huh. Mira, años. Entonces seleccionabas así como, ay, esta peli me emociona mucho. ¿Y? Dejemos bajando y veré mañana. Estabas en QuickTime, creo. En QuickTime, sí. Claro. Full, había en QuickTime. Y yo descubrí así un montón de películas que solo, si no me hubiese sentado como a meterme en este como hoyo extraño y denso que a veces se vuelve YouTube. Mm. Empiezas a ver como, no sé, tienes el, ves el tráiler de X-Men y te dice como, ah, puedes ver todos estos otros. O empiezas solo a ver vinculando. Como, ajá, o solo pones como tráiler 2014 y sale y puedes ir viendo como que todas las películas que salieron. Y vas, y yo he descubierto así unas películas que en la vida nunca he visto y que además nunca nadie me ha dicho como que, ah, mira, puedes ver esto. Así. Lo mismo yo, o sea, igual. Como, todavía no existe. ¿Te acuerdas que todavía alguna no existen? Que hayas descubierto? Sí, ¿te acuerdas de alguna película que hayas descubierto así? Hay una peli que es una peli australiana. Que es excelente. Se llama He Died With a Falafel in His Hand. Que la descubrí así. Y la idea es esta. Es basada en un libro con el mismo nombre. Y es de un tipo que vive en estas casas compartidas en varios lugares en Australia. Entonces tiene una casa... Le toca vivir en Sydney, en Brisbane, en como todos estos lugares. Y las historias de los roommates de mentes que le tocan. Y él es escritor. Entonces como... Y como de todos se vuelven a encontrar a final de cuentas porque se llevaban... bien, entonces digamos, se muda a otra ciudad y llega la chica que le gustaba, digamos, como que se asoma después de haber tenido una relación lesbiana por la que le votó, o sea, un montón de cosas, como, pero es muy muy divertida, tiene un super soundtrack. Perdón, pero para la audiencia, el Carlos se acaba de suicidar por tanto spoiler. Yo, le explotó, yo iba a decir lo mismo. La cabeza. La sinopsis que acabas de contar para ciertas personas ya es spoiler. Ya le mataste al cara. No se puede. Pero no, o sea, la verdad es que no es tanto spoiler, créanme. Para Carlos sí es. Claro. No, pero es que en ese caso, o sea, ¿cómo te explico? Es otro tipo de película que me voy a olvidar luego, ¿me cachas? No está... Esto sonó pésimo, pero tengo que aclararlo. Gracias, Carlos. Lo que pasa es que, a ver, hay tipos de películas que son muy visuales, ¿me cachas? Que son de otro estilo, como las de superhéroes y estas tonteras. Yo más bien, verás, yo le pongo más énfasis a esas con los trailers porque son más lúdicas, ¿me entiendes? Pero a mí me pasa con todas también. Porque, a mí también, ¿qué sé yo? Por ejemplo, pero la cosa es que, claro, si me está explicando una peli como la explicó ahorita la Dani. La Dani. Gracias, Carlos, una vez más. No, estaba pensando otra vez. Es más bien es enganchante, ¿me cachas? Sí. Ya. Porque hay tipos, o sea, hay estilos y estilos, pero ¿qué ibas a decir vos? No, que por ejemplo yo, igual que la Dani, igual descubrí full cosas viendo tráiler y no solo bajándome en internet cuando se bajaba lentísimo, como dije, sino viendo en el cine. Y ponte en Estados Unidos tienen esta cosa de que los trailers son relacionados a la película. Uh-huh. Entonces, si ves una peli independiente europea, los trailers son de pelis independientes europeas. Claro. Entonces, vas descubriendo más del género que supuestamente te gusta, digamos. Sí. Pero lo que he optado ahora es veo y los primeros minutos ya digo, eso de ley voy a ver, sí, nota, voy a la siguiente, más, digamos. Porque sí revelan mucho. Yo con una película independiente a veces no veo nada. O sea, ni siquiera el teaser, nada, con una película independiente. O por ahí el ganchito del teaser. Por ejemplo, vi esa en la que actúa el Arnold Schwarzenegger con la chica esta que es un mundo Maggie. Zombie. Ajá, Maggie. Solo vi el teaser y me enganchó full. Ah, yo hasta ahora no he visto esa peli. Yo quería verla y nunca. Y nunca vino, claro. Me la vi en el internet y es buenísimo porque no te cuenta nada. Sí. Y me la vi a la película y me encantó. El tráiler, el teaser, digamos, yo también lo vi, era increíble. El otro día vi en el Supercine contigo, igual creo con ustedes, la película con Kate Blanchett, creo que es. Que son dos lesbianas. Carol. Y toda la película, ya te decía. Todo está ahí. Un tráiler de 3 minutos y medio. Yo igual como creí que era una peli, digamos, artística, que va para el Oscar y todo. Dije, de tener un tráiler decente. Ajá. Me pongo a ver y era con no, me están contando todo y ya fue muy tarde. Me contaron toda la peli. Yo no vi la peli de la chica danesa, pero en el tráiler, o sea, parecía que estaba ya contado. Sí. Sí, creo que sí era un poco así el tráiler de la chica danesa, la verdad. Por suerte no vi nada de la chica danesa. A mí, por ejemplo, una muy buena experiencia que tuve reciente fue Anomalisa. Que vi esta peli de Kaufman y yo no sabía nada. Sabía que tenía que ver con marionetas, digamos, sí. O que era algún tipo de animación y no sabía nada más. Y eso hizo que le viva la película con un suspenso y como vivir segundo a segundo qué es lo que está pasando. Y mi cerebro pensando como qué va a pasar o cómo es la onda de estas marionetas. Que no hubiera tenido si veía el tráiler, estoy seguro. Bueno, les explico un poco mi experiencia, cómo veo los trailers para que quizás me entiendan, que para mí no necesariamente es un spoiler. Ah, no, o sea, no, sí entiendes. Entiendo su punto de vista, pero por ejemplo, digamos, yo veo un tráiler, ¿ya? Hablemos del de Carol, ¿ya? Veo el tráiler de Carol. Entonces, ahí me van a decir puntos, digámoslo así, puntos narrativos. Me van a decir el punto A. Esta chica es una mujer... No ha sido de chica. Casa. No, de Carol. Ah, ya, perdón. De Carol. La danesa, me confundí. De Carol. Esta mujer está insatisfecha con su vida. Punto A. Punto B, conoce a alguien. Punto C, se enamora de ese alguien. Punto D, eso provoca problemas en su matrimonio. Oh, Dios mío, voy a perder a mi novia. Tenemos todos esos cuatro puntos, ¿ya? Vamos bien. Pero cuando ves la peli, en realidad lo que importa no es los puntos que ya te dijo el tráiler, sino cómo transcurre del punto A al punto B. Uh-huh. ¿Me entiendes? Cómo te hace creíble que ella se siente insatisfecha, ¿me entiendes? Cómo te hace creíble que ella se enamora de otra mujer, ¿me entiendes? Por eso es que para mí más bien se trata de un proceso. Y nada, por eso es que yo siento que no hay grandes spoilers. A menos que, por ejemplo, en el tráiler de la película esta de Shyamalan, ¿cómo se llama? La primera. Sexto sentido. Ya, spoiler alert por todos si acaso. Todos saben eso. No, todo el mundo ya, creo que sabe. Pero, Carlos, tápate los oídos. En ese tipo pero de si películas, no has visto el sexto sentido, no sigas escuchando. Ya. Imagínate que se revelara en el tráiler que nada, que Bruce Willis está muerto desde el inicio. Entonces, eso sí sería un spoiler, ¿me entiendes? O desde mi forma de ver. Y por supuesto, también en lo que sí coincido es en que hay trailers que de plano están mal hechos, ¿ya? Están super mal hechos. Como casi todos los trailers de ecuatorianos. Eso ni siquiera vamos a hablar de eso. Yo he visto creo que un trailer bueno ecuatoriano y nada más. Ni siquiera vamos a hablar de eso. Pero lo que quería decir es que, por ejemplo, tomemos el caso de la última película de Batman vs. Superman. Ya cuando sale Doomsday ya es... O sea, ya entiendes. Va a morir Superman. No digas. Sale Doomsday. Spoiler alert. Pero sale Doomsday. Bueno, ya, en fin, espera, solo terminas. Vale. Pero también tienes el otro caso de trailers muy bien hechos. Por el ejemplo, de Suicide Squad está muy bueno. Me parece muy bueno, pero me reservo el criterio de decir si los trailers están buenos hasta ver, porque quizás ver la peli. Claro. Pero, por ejemplo, toma el caso de los tres trailers que salieron de Star Wars. Ni siquiera en el tercer trailer cachabas de qué iba la historia. Claro, ese era espectacular. Entonces me pareció lo máximo. Los tres trailers fueron hermosos. Yo creo hermosos. Que eso tiene que ver con que el director esté involucrado en cómo se va a hacer el mercadeo y cómo se van a hacer los trailers. Y de ahí sí hay trailers. Ah, y por ejemplo, les pongo otro caso brevemente. Bueno, a mí me gustaba mucho de niño Mad Max. Entonces me entusiasmé un poco con esta nueva de Mad Max que salió en el pasado. Vi el tráiler. Me acuerdo que era el último. Vi el tercero en el que había la tormenta de arena en la que los autos las explosiones. Volaban. Explosiones. Y, pero qué porquería. ¿Por qué me ponen eso en el tráiler? Estaba cabreado. Porque dije, ¿cómo me van a poner esas escenas tan impactantes que yo asumía en ese momento eran escenas del clímax de la película? Y cuando voy a ver la peli, resulta que era el inicio. Era el inicio y yo era cogido los pelos y decía, Dios mío, qué buena película. Claro. Sí. Ahí está la inteligencia y el mercadeo también, digamos. Sí. Eso sería hermoso si todos los trailers fueran así. En cambio, yo no me quiero arriesgar. Exacto. Yo no me fío tampoco. No me arriesgo porque a la final puede ser un trailer hermoso como Mad Max o Star Wars. Pero de repente asoma un hecho pedazos que te cuenta todo como el de Superman. Y es como, ya nada, no me arriesgo nomás. Una de mis primeras experiencias fue con vos, de hecho, que vimos Misión Imposible. Misión Imposible 2 era un mega trailer. Claro. La primera, creo. Y vimos la peli, fue la yo. La 2 es mala. Claro, la primera está bien. Pero también depende de qué tanto sabes de la peli. Y en ese caso, como aquí tenemos al Churros, que es nuestro experto residente en superhéroes y cómics, y etcétera. Residente. Sí, residente. Y pero, por ejemplo, claro, tú sabes muchísimo. Yo en la vida me di cuenta de que era Doomsday. Es más, yo vi ese tráiler y fue como... un bicho ahí que parece el troll de Harry Potter, básicamente. Porque yo le vi a ese y dije el troll del baño de Harry Potter. Tal cual. Es lo mismo que... A los ogros de... Y eso es lo mismo que pensaste cuando le conociste al Carlos, ¿no es cierto? Claro, no, hay unos bichos más feos en Harry Potter que son un poco más como el Carlos, pero... pero varoniles. Es verdad. Pero en fin, yo no me di cuenta, y como tampoco sé de la historia de Superman, tampoco sabía qué era lo que iba a pasar con Superman o con Batman en esa película. Pero, o sea, yo estaba como que, ok. Claro. ¿Y si viste los tres trailers de esa película? Sí. ¿Y qué te parecieron? La verdad es que a mí, yo odié a Man of Steel. Fue como... Yo también. Sí, ajá. Y ellos nos odiaron por odiar esa película. Claro, no, sí. No les odiamos por... Espera. Sí. No les odiamos por odiar esa película. Les odiamos... Por no dejar... Por su actitud durante la película que el resto está disfrutando. A ver. Yo estaba sentada al lado del Carlo en esa película. Y yo lo único que dije fue, me preguntó, ¿qué tal? Y yo le dije, no me gusta, pero no dije más. Exacto. Yo, sí. Tampoco. Una actitud loable. Claro, es que ella estudió antropología, entonces sabe cómo observar y quedarse callada. Ajá. En cambio... Vuelta en cambio. Yo me senté al lado de esa persona en soy un hostil. Soy muy opinionated. Y bueno, entonces comencé a mostrar mi aburrimiento. Pero bueno, y solo una cosa. Esa actitud en Man of Steel hizo que cuando fuimos a ver Batman vs. Superman, ella... estuviese condenada al ostracismo. Me compraron una entrada. Les dimos entradas separadas de todos. Y nos sentamos lejos. Y la película estuvo mala, pero lo pasamos. Me botaron. Nos pasamos felices. Nos gozamos. Claro. En fin, vi los tres trailers para como responder tu pregunta. Pero con Man of Steel tan malo, pero así tan malo. Yo tenía unas expectativas tan bajas para esa película, pero tan bajas que... Realmente como veía los trailers y era como cualquier cosa, señor. Y seguía con mi vida. Porque solo no. Claro. Ya siempre no es bueno ir con poca expectativa también en general. Sí. Pero eso no es contraproducente para la vida. No. Es como vivir desinflado. Bueno, no. Eso hablaremos en otro programa, pero ese es mi enfoque en la vida, de hecho. En las pelis es distinto. No, pero es que también, por ejemplo, yo cuando voy a viajar, ¿ya? Como además, a veces soy muy ansiosa, siempre estoy pensando en qué va a pasar, y no sé qué. Y entonces una cosa que hice para allá, como no spoilerear mi propio viaje. Porque, por ejemplo, te vas a ir... nosotros nos fuimos a ver a los Rolling Stones en Bogotá. Entonces dije, a ver, les voy a ver. Y yo me hacía imágenes en mi cabeza de que el concierto iba a ser así, esto íbamos a hacer, no sé qué. Y... eso de alguna manera hace que se pierda, o sea, que uno se spoilee un poco la vida. Yo sé que siempre van a pasar cosas que son especiales en ese momento. Y entonces mi nueva política era, voy a ir no con bajas expectativas, o sea, no diciéndome va a ir mal, no, pero decir como, no sé, no me voy a hacer nada, ninguna idea, o sea, no quiero espectacularidad en el tráiler de ese viaje, por ejemplo, para que el momento en el que esté pasando... sea más divertido. Claro, a mí me pasó en ese viaje de los Rolling Stones al que fuimos, que, o sea, habían, ¿cómo se llama esto? El playlist. Ajá. de las canciones que iban a tocar los manes. Ya, yo no vi ni el playlist. El setlist, ¿no será? Ay, perdón, el setlist. Muchas gracias, Daniel Ovidia. Disculpará. Esto es auspiciado por Open English. Open English. Éxito. Estoy aquí para bulear. Para los que no sepan, Dani Uvidia está esforzándose mucho en hablar en español. Sí. Porque es muy difícil para ella hablar en español. Sí, pero bueno, pasando de nuevo a los Rolling Stones. A ver, con la lista de canciones, ¿qué te pasó? Con la lista de canciones me pasó que no, ni siquiera quise ver para emocionarme y decir, wow, quiero que toquen esta. Sí. O sea, me pasó con los Rolling, no me pasa siempre, pero... Aquí hay una pausa sanitaria, al parecer. Pasó aquí. Bueno, Nadie sabe. Entonces, no quería ver el setlist, básicamente. Y, porque así vas descubriendo con cada nota la nueva canción que exacto. toca. Exacto. Sí. Entonces, sucedieron que algunas canciones que tocó, por ejemplo, Keith Richards, no tenía... Yo mientras iba al viaje decía, ojalá toque esta. Y cuando tocó fue como, wow, tocó esta. Y de repente todo el mundo me dice, no, si tocó eso en todas partes. Yo, qué bueno que no supe. Exacto, claro. Sí. Ah, perdón, o sea, te negabas a ver el setlist de cualquier concierto que hayan dado antes. No. Exacto. También. De la gira latinoamericana porque se repetía. Se repetía, sí. No, antes. Antes. Antes de Colombia me refiero. No, antes de Colombia. Especifique, porque tiene 52 años de carrera los Rolling Stones. Entonces. Te negaste a ver el setlist del concierto en el 71 en Hyde Park. Bueno, mi responsabilidad como el técnico, el productor del programa, es bajarle el nivel al aspergenismo. Al Asperger que están aquí causando interferencia entre los dos. Ramírez. Bueno, lo peor de todo es que les toca compartir el micrófono. Es sí, que está es lo más triste. Demasiado. La cosa es esa. La cosa es que de la gira latinoamericana no me quise hacer el spoiler. Y resultó súper bien. O sea, yo la pasé de bomba ahí. Qué bueno, Carlos. Claro, entonces la idea sería que el tráiler sirva para como un abrebocas. Como dejarte picado. No, eso es un tráiler. Sí, pero no lo hacen así. Mal hechos. Ah, entonces tendría que ser como la contratapa de un libro, que es lindísimo. Por ejemplo, tú vas a comprar libros, yo generalmente, bueno, sí, digo... No digo, ay, ¿qué habrá de nuevo en las reformas borbónicas? ¿Qué sé yo? Es difícil en historia buscar que te sorprenda un libro. Pero, por ejemplo, vas a ver literatura y no necesariamente vas con una idea de qué comprar. Y por ahí lees, o sea, y de hecho me he encontrado con cosas maravillosas solo de leer la contratapa. Por ejemplo, El maestro y Margarita de Bulgakov. Y solo fue porque decía, bueno, el diablo viene a la ciudad y comienzan a pasar cosas locas. Y fue como, tengo que leer esto. Pero el texto de contraportada, según yo, es el equivalente al tráiler. Por ¿entiendes? Eso digo, eso el tráiler tiene que servir diciendo. Para eso, pero no... Por ejemplo, si ya te van a contar cuestiones ya... Digamos que te quitan la sorpresa, el gusto. Como que Margarita ha sido hombre. No es. Ha sido Piotr. No. Lo que yo iba a decir es que el tráiler más denso de la historia de la literatura, creo que es la tercera parte del Señor de los Anillos. El tráiler. El ah, spoiler. El, título, claro. El spoiler más denso claro. De la historia de la literatura es la tercera parte del Señor de los Anillos. El nombre, claro. Tolkien lo había puesto de otra forma, pero la editorial... O sea, Tolkien estuvo muerto de iras de que le hayan puesto el retorno del rey. ¿Cómo va a poner el retorno del rey? O sea, es como el spoiler más grande de todos. Porque ahí ya fue, además fue un cúmulo de problemas, porque era un solo libro. Y después, por la escasez de papel de posguerra y por otras razones comerciales, el editor decidió, no, lo vamos a dividir en tres partes. Y medio que lo hicieron a su forma, medio le consultaron a Tolkien... Y después en los nombres hicieron esa cagada de ponerle el retorno del rey. Y hablando un poco también de libros también de películas como El sexto sentido y demás. ¿Cuándo es aceptable hacer un spoiler? ¿Cuándo ya un spoiler ya no es un spoiler? Por ejemplo, ahorita el Churros decía... Porque, por ejemplo, aquí el Churros decía que ya, sexto sentido ya no es spoiler. O sea, ya, etcétera. Y yo me acuerdo que alguna vez hablamos con tío Jaime sobre Crimen y Castigo. Que te hicieron el spoiler de Crimen y Castigo. Y claro, es como... Que por suerte ya no me acuerdo. Por favor, no le dejen hablar al Ramírez, por favor, que me va a cagar el libro. Pues pero es que ya por suerte me olvidé. Pero claro, es que yo cacho que entre gente que sabe del gusto de la literatura o de las artes o lo que sea, simplemente preguntas antes cuando hay algún twist importante o general, como has leído, y de ahí seguimos hablando de eso en vez de solo lanzarse a hablar de las cosas, ¿me entiendes? Yo creo que cuando no la, es cuestión de tiempo. En peli, cuando la peli es la peli que usa Ecuavisita el Amazonas para rellenar el domingo, ya todo el mundo sabe que Bruce Willis está muerto. Ahí ya sí. Está. Y cuando hay camisetas que lo dicen, creo que ya no hace falta. Claro, es una buena pregunta esa de que ¿hasta cuándo es spoiler? O sea, sí, eso depende. Bueno, lo que tú dices está buenísimo. Pero con libros es más difícil porque los libros la gente lo lee a su propio ritmo, claro. Y quién sabe cuándo. Yo creo que claro. En el libro es porque incluso hay unas cosas maravillosas de cómo se presenta la trama. Por ejemplo, algo que me encantó, me fascinó de... ¿Cómo es? No, mentira. La Odisea es la forma de narración del libro. O sea, el libro comienza diciendo... No me acuerdo bien, aquí el Churros me va a matar si me jalo o me va a corregir. No. Didi, nomás. Que comienza a decir, esta es la historia de cómo... Juan Pirulero. De cómo... De ahí sale. Háblame, oh musa, de aquel varón de multiforme. Gracias. Ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya... Ya no me acuerdo. Bueno, pero la cosa es que el libro comienza diciéndote que el tipo ya regresó. Y que además regresó y va a acabar con todos los pretendientes de su mujer. Y entonces es maravilloso porque vos dices, me hicieron el spoiler más grande, ¿no? Narrativamente no sería un spoiler, pero hay eso. Y de ahí tú comienzas a meterte en la locura de esa narración maravillosa. Y no pasa nada. Y de hecho sabes que el tipo va a llegar y se va a encontrar. Un buen ejemplo, pero un buen ejemplo de como de manejo de spoilers es justamente lo que pasó con Game of Thrones, más o menos, de hace un par de años. No he visto. Momento. Nadie ha visto. No voy a decir nada, pero es que es de eso, no voy a dar ningún spoiler. Yeah. Pero hay una cosa que sucede en algún punto de los 5 libros, que es como lo que más impacta a todo el mundo que haya leído y a todo el mundo que vea también la serie. Es lo del Snipe. Snipe. Snape, ese es Harry Potter. Harry Potter. Lo peor es que no se llame Snipe. Ubíquese. Ignorante. Por favor, váyaseme ubicando. Ignorante, váyase aquí. No, mentira. No, pero bueno, es lo que sucede. Pero los libros de Game of Thrones, el primer libro, el de A Song of Ice and Fire, que salió, salió en el 96. No sé exactamente en qué punto sale este libro, pero el, digamos, donde está como en este la serie. Gran. Ajá, en, ni en el. Ni, en, ni voy a decir tampoco cuál libro es. Pero la gente que había leído los libros, y me incluyo en eso, era un el mejor, el secreto mejor guardado. Porque no queríamos que la gente que estaba viendo en la serie, si es que en algún momento estaba esto, no queríamos como que fregarles de esa parte. Ya me imagino cuál es, pero sí. Sí, ajá, pero entonces. No, porque yo sí había visto. Pues. No, pero mira, pero, o sea, hablándolo así, pero es claro, es bastante tiempo ya para que realmente mucha gente esté como guardando el secreto de no. Pero creo que justo lo que mencionas tiene algo que ver con lo que dijo la Biblia, extrañamente, que este concepto de arruinarse la narrativa o lo que sea, tiene que ver con cuál fue la intención original de la narrativa o cuál fue la intención de que la vivan también. Y la onda griega siempre era esta onda de, ah, ya sabemos lo que va a pasar, veamos cómo pasa y, oh Dios mío, todos sabemos lo que va a pasar, es inevitable, etcétera, etcétera, digamos. Claro. Y la onda de Game of Thrones o lo que sea era justo mantener el suspenso y que cada quien lo descubra por su cuenta y todo. Claro. Entonces, también tiene que ver un poco con la intención de la narrativa. Exacto, a eso iba yo también. La intención de la narrativa y qué cuenta. Por si cuentas una historia pasada y quieres saber lo que pasó, no es spoiler. Es como una precuela, como las clásicas precuelas que se hacen en las películas. Claro. ¿Me cachas? Ya sabes que tal persona muere. Porque Luis XVI muere, digamos. Claro. Ya. O si es que es una peli histórica, digamos. Exacto. Y hace la precuela horrorosa de Star Wars, pero ya sabes que va a pasar claro. Eso. Entonces, ¿viste las tres películas, la precuela de Star Wars, las tres primeras? Sabías que el man se iba a hacer el malote, pero quieres saber claro, cómo. Es una diferente intención de la narrativa. Y para eso, igual, por ejemplo, hasta puedes jugar con eso de que, por ejemplo, ya que sabes que se va a morir el personaje histórico y eso se llama, que se ve en Inglourious Basterds, la vive, ¿sabe? El Roberto, por favor. A ver, ¿cómo se llama eso? Cuando crees que algo va a pasar porque en la historia es así. Según cuando se estudia lo que no pasó en la historia, se llama contrafactual. Exacto. Entonces ahí esa palabra. Averigüen, les queda de deber averiguar qué es lo contrafactual. Lo que en generalmente los cómics saben decir what if. Exactamente. Ah, el what if. Que es más divertido. Y en historia te sirve el what if para poder mirar variables que digamos resultaron de una manera, pero que al analizar los what if puedes ver cuáles fueron los pesos en las distintas situaciones. ¿Y en español cómo sería el what if para los que no son bilingües? ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Se acuerdan de esos episodios de Futurama? De historias de interés. Esto sería un what if. Claro. Eso era buenísimo. Sí, eran divertidazos. Pero bueno, ya estamos llegando más o menos a la marca de tiempo que habíamos pensado. Y creo que nos fue bien. Ven, como no necesitamos armar un tema, sino que es todo fluyó. Y ya iremos viendo cómo vamos con los programas futuros. Opiniones de cómo nos fue y cómo creen que nos va a ir. Empecemos por ahí. Pues sí, estábamos un poco nerviosos de la de la falta de guión, de la presencia de micrófonos, de todo. Pero creo que nos fue bien. Esperemos que... Yo me apunto a seguir haciendo esto. Chévere. Por aquí, la señorita que le encanta hablar. No me gusta hablar, entonces no me gustó. No, estoy, o sea, está bien. ¿El señor más experimentado en la radio? Sí, estuvo bacán. Estuvo bien bonito. Esas opiniones súper constructivas, pero está bueno. Claro, ajá, muy ¿Y el bien, señor bien. Escritor? Yo digo, nos fue bien. Yo creo que superamos bastante rápido la barrera del no sabemos qué decir a sentarnos en un tema. Pero no para las del próximas... Clima. Para las próximas ocasiones, a mí no me molestaría saber el tema y proponerlo de entrada. Sí, podemos ir proponiendo porque un tema. Hasta uno puede ir preparadito, leidito. Igual y yo. Y así aporta la información. Sí, yo sugeriría tal vez lo que habíamos hablado un poco antes de tal vez tener un tema medio principal para que sea una porción. Me invento así 3/4 del programa, hablemos de eso. Y el resto hablar como de las cosas que hemos descubierto de chévere últimamente cada uno en sus vidas, ¿no? Como justo esta vez hablamos de las pelis, de los libros, así que hemos leído. ¿Les parece? Y de cosas interesantes, lo que sea. Sí, la noticia. Que fluya y siga saliendo y concatenándose temas. Sí, eso sí, sí, o sea, dejar completamente la libertad, pero para aquí nuestro compañero que necesita una semillita, le podemos decir, claro, le podemos decir al churro es que hay un tema y después no ha sido eso. Hagamos eso ya, que el churro prepare, traiga libros, para que esté tranquilo. Eso, ya. La cuestión es, como que, toda la es que lean y vean pelis que sean interesantes, claro, que para no los, sean aburridos. Y para los que no sabían, esto lo dijimos así porque ya nos conocemos, al Roberto le dicen churros también, así que él es... Ah, sí. Spoiler alert. Gracias, gracias por introducirme. Claro, al... ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye! Al Carlo, hasta en la Radio Nacional le dicen sopa. Y el resto no tenemos tanto apodo, creo. Y bueno, eso sería. Entonces nos estamos viendo en el próximo podcast, que no sabemos cuándo será ni dónde estará colgado. Y gracias por escucharnos. Y nos sabremos y nos veremos. Eso. Chao, chao. Bueno, eso sí.